Aviso importante. La radio no se hace responsable por las opiniones vertidas por los idiotas con documento que vienen a continuación. Golpe de suerte. Segunda temporada. Así, ¿no? ¿Y cómo? Feliz cumpleaños a nuestro amigo Sergio. Bueno, Peraza, muchas gracias. Que... Y también me hacen laburar todavía. Y sí, porque, claro, es tu cumpleaños. Prendeme el ratón. Para que tengas un año de laburo. Es, ahí está. Para que arranque laburando. Tenés que arrancar así, ahí va. ¿Así? Sí, sí, un año sí, más sí, de laburo. Sí, claro. Para que tengas mucho de laburo. Sí, sí. Para eso. Ya aprovechamos, ¿no? Mucho trabajo, no. ¿Eh? Mucho trabajo, no. No, bueno, pero... No, no, suave, tranquilo. Bueno, más tranquilo entonces. Como aflojarle, ¿no? Seguro, no, está bien. No, ya esta semana fue complicada. Sí, mira. Dale, le mando un saludo a Jorge, pero no sé si vino o no. ¿Vino o no? ¿Si vino o quién? Jorge, Jorge no está. Jorge no está. Jorge no está, Jorge se fue. Jorge se escapa de nuestras vidas. La verdad, pareciera, porque ya no estuvo la otra vez. Se aburrió, se fue a la mierda. Sí, sí, se fue a la mierda. Ya dejó la radio, dejó el kiosco, todo, dejó todo. Ya. Está bien, está bien, está bien. Sabemos, sí. Bueno, Jorge, ya. No era para que te mejoras, ¿sí? ¿Se fue qué? Se fue después de todo. Ah, mirá. Se fue con todos los porreros allá. Está cuidando los acá. Mirá que aparece. ¿No es medio onda hippie, balizas? ¿No? Y bueno, pero él era cuando era joven, era hippie. No sé, ¿era? Sí, sí, sí, sí. ¿Le daba también? Ah, bueno. No sé. Pero él en su juventud, porque aparte estuvo en esa década, digamos. Supongo que sí. Estaba ser, en eso. Sí, puede ser. No sé. Puede ser, sí. Así como ahora están los emos y ese tipo de gente extraña, antes estaban los hippies. Y bueno. Otro tipo de gente extraña, además. Claro, por eso. Y él pertenecía a eso. Bueno, sí, ahora sí. Ya está viejo para esas cosas. No, sí, sí, sí. Pero bien, un saludo grande para Jorge, entonces. Esperemos verlo pronto. Sí, sí, esperemos verlo porque se volverá mañana. Acá le salió porque... A la radio no viene más. No, que no entre más. ¿Está? No, no, ahora no entra más. Ya quedó Carlito encargado y ya está metiendo él. No, no, ¿a quién metió además? ¿No? ¿A quién? ¿Qué hizo? Recorte y pegue. No sé qué hizo. ¿Qué hizo? No, no, está mal. ¿Vale? Una prueba de que estaba medio, para, sí, para dejarlo a Carlito de, totalmente encargado, porque ya... No, pero Carlito a las 8 de la mañana esta... ponía folclore. Ah, había, bien, un error, había un error. ¿Cuál? Que lo voy a decir al aire. No habían tanda. Ah, no había tanda, era la todo. Tanda arrancaba después de las 2. Bien. Pero eso es normal en Carlito. Carlito no, bueno, no sabe, hay que entenderlo, vamos a decirlo al aire. Hay que entenderlo, el tipo se iba a laburar, se tenía que levantar 15 minutos antes, prender la radio. Claro. Poner todo. Ponía el folclore. Si no llegaba tarde, dice, lo echaban. Claro, lógico, lógico. Todavía pero así, así es la carrera. Todavía que la radio funcionó, gracias a Carlito, bueno, que nuestros anunciantes sepan entendernos, ¿no? Bien, Carlito. Programa que no tiene rating. afuera. Ya vimos, sí. Así que esperemos levantar. Ah, nos no estás controlando. ¿Tenés el medidor de rating ahí al lado tuyo? Sí. Ahí está. Bien. ¿Cómo vamos? ¿Cómo, ¿cómo vamos? Vamos. No, no. ¿De que le empiecen a levantar? Porque... Sí, no, ya, sí, ya, vamos, ya, vamos, ya. Vamos a tener que hacer algo. Chini, bueno, Chini, ¿viste qué temática que arrancamos, no? ¿Con qué temática? Con el cumpleaños de Peraza. Además, además de eso. Musicalmente. Ah, musicalmente. Sí, explicación. El de antes capaz que lo decía mejor. O capaz que el que viene siguiente. El que viene siguiente capaz que lo entiende mejor. A ver. El siguiente, a ver. No, el que dice primavera directamente. Ah. No, no, que ya lo por entendí, sí, entonces. Peraza está entonado. Sí, no, no, es su cumpleaños, hay que entenderlo. Es su cumpleaños, ya medio entonadito. A las 9 y 25 de la noche ya está pronto como para no seguir más. Claro, ahora agarré. Supuestamente hoy arranca la primavera. Es verdad. Hoy arranca y cumple Peraza, porque es el primaveral. Y es el cumpleaños de Peraza de Emma, ¿no? Trae la primavera. Ahí está. Pero le voy a dar una noticia que a él no le va a gustar, tal vez. ¿Cuál? En realidad arranca el 23 la primavera. O sea que todavía no arrancó. Todavía no arrancó. ¿Entonces? Todo mal. Todo mal. ¿Y por qué dijiste que arrancaba hoy? Hace un no, momento? Pero porque siempre es los 21, ¿no? ¿Y por qué este año arranca? Y justo cayó martes, dije, ah, vamos a traer música que tenga que ver con la primavera. Claro. ¿Y cuándo cae? El 23. 23, o sea que es el jueves. Este arrancaba el 21. Sí. Después el 22, el 23. Y cada vez en unos años va a caer el 30 en octubre, ya a fin de año va a caer. Sí, sí, a fin de año va a empezar la primavera, más o menos. No, se van a entrar a rotar los, claro, los meses, las estaciones. Las estaciones, y después vamos a quedar unidos con otros países, ¿no? Del norte, por ejemplo. Y claro, ya vamos a estar igual que ellos, digamos. Ah, vos decís, por ejemplo, que en Estados Unidos cuando es invierno, acá es primavera, claro, y el verano. Por eso. Pero nos estamos tratando de arrimar para poder ser un país primer mundista. Ah, estamos en la lucha de llegar a ese de a poquito, ¿viste? Faltan unos cuantos años más. Yo no sé si llego, porque fíjate que va de un día por año. Claro, pero también. Capaz que mis nietos lo ven. Está raro que todavía no haya caído Marcelo. Che, ¿alguien? ¿Cómo? Sí, de que eso es más difícil todavía. Que eso sí va para largo. Sí, sí, estuviste muy bien. Para largo y largo. Sí, sí, no quiero saber nada con... Todavía no. Decía, qué raro que no haya caído Marcel todavía. No sé si alguien se anima a mandarle un mensaje, un texto. Ah, puede sí. ser, no. ¿Alguien le manda? ¿A qué? Por favor. Señales de humo. Claro, porque Marcel sí. tiene... Vamos a salir a la calle a gritar, ¡Marcel! Claro. ¿Quedó ahí contigo Montevideo? Sí, nunca apareció. ¿Capaz se perdió? Sí, capaz. Porque se perdió. Es muy normal. No sería. Es muy normal en él que todavía no sepa cómo regresar, ¿no? Y como no tiene celular, no puede avisar. O sea que bueno. Lamentablemente avisamos que acaba de desaparecer Marcel Goncalves. Si alguien lo encuentra, es un gordito. Se busca. ¿Hay recompensa o no? No. ¿Recompensa? ¿Qué crees? ¿Bien vestido? Ah, bueno, estaba bien vestido. Bien. Eso, ¿qué vestimenta tenía cuando se perdió? No sabemos. Porque nadie lo vio. Cuando se perdió. Nadie lo vio cuando, claro, se perdió. Cuando se perdió. El último está, día que lo vieron fue el viernes. Desde ese día no se vio más. No, bueno, ese día que estaba vos, Carlito, en el programa, ¿cómo estaba vestido? De zapatillas. No, pero sí. No tiene que ver acá. Lo importante es cómo estaba vestido él. Ah, zapatillas. Pero eso, ¿lo está diciendo? Sí. Jean azul, el clásico. Y una remera negra. Si alguien ve a esta persona por la calle, griten Marcel y seguramente le conteste. Les va a contestar. Viste como los perros, cuando se pierde un perro, vos decís, responde al nombre de... Ahí está, en este caso responde al nombre de Marcel. Ahí está, es el operador de nuestro programa. Ahí está, de cualquier cosa de chiflas. Chicho. Marcel, vení. Se puede atraer con algo de comida también, ¿no? Entonces cuando él... No vamos a dar el teléfono porque no lo tiene, lógicamente. Ahí está. ¿Es el operador? Si alguien lo vio, ¿cómo? Si puede dar el teléfono de la radio, ¿va? Ah, si alguien lo vio, nos puede llamar a la radio. Sí, al 2368-9434. Ahí está, ese mismo. O al celular, que es 096-61-7384. me gratificará. Sí. No. ¿Con qué? ¿Con un beso? ¿Un abrazo? Papita, una papita frita. Con una papita, ahí está. Una papita chica. El que traiga a Marcel se lleva una papita, una bum bum. Ahí está. Che, hace mucho que además, bueno, hoy arrancamos hablando de la primavera, además del cumpleaños de Peraza y de la pérdida de Marcel. Pero hacía mucho que no hacíamos algo al arranque, que era, bueno, arrancábamos con un tema, pero sí, no cerrábamos el bloque con un tema. Directamente íbamos a la tanda porque hablábamos demasiado. Ah, bien, bien, bien. Pero sí, hoy dije, podríamos cerrar con un hoy tema. Hoy tenías ganas de ir a la tanda con un tema. Y ir a la temática que... De la primavera, ¿no? Sí. Aunque conociéndote, es más probable que no tenga absolutamente bueno, nada. Yo lo busqué por ese lado, en realidad. Porque había muchos temas que tenían que ver con la primavera. Como este que está sonando ahora de Cuarteto de Nos. Sí, sí. Los que traje de Laura Pausini. Hay clásicos de Los Traidores, Primavera Digital. Sí, sí, sí, sí. Hay varios. Pero, bueno, claro, ¿qué hago yo? Yo arranqué, por ejemplo, viste, a veces yo pongo en el buscador de la computadora. Primavera. Mi carpeta de música. Sí. Pero como... no soy... Viste que vos pones el buscador ahí arriba y vas poniendo PRI y te van a aparecer las cosas que empiezan con PRI. Con PRI, que puede ser cualquier otra cosa. Otra cosa que empieza en PRI. Ahí está. Prima y otra cosa que empieza con prima. Y lo dejé ahí porque ya había muchos que decían primavera. Claro, ya no seguiste escribiendo. No seguí escribiendo. Vera. Pero, claro, claro, claro. Saludos a la primavera. Cualquier cosa, ¿no? A la prima. Ah, claro, si alguien tiene una prima se llama Vera. Le podemos dar saludos, bueno. Muy malo, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. Seguimos, ¿no? Se dan de cuenta que no dijo nada. Bueno, entonces hay un tema. No me vas a tirar cualquier cosa, yo te voy a matar. Ya veo que viene por cualquier lado. Me vas a arruinar la primavera, que es la estación más linda del año. Es un tema que está muy bueno. A ver. Es verdad, estamos de acuerdo con que es la estación más linda del año. Sí, sí, sí. Aparte es la única estación femenina. Sí, es verdad. Ahí está. Y es cuando las féminas es más lindo verlas. También. Sí, sí, sí, sí, sin duda. Ahora empieza el destape y todo eso, que es lo más lindo que tiene la primavera. Y también lo lindo que se va el invierno de una vez, ¿no? Sí, sí, sí, también. Está buenísimo. Pero bueno, el tema es un tema de Cuarteto de Nos. Ah, del Cuarteto de Nos. Aunque estábamos escuchando ahora Primavera del Cuarteto de Nos, un tema para mí espantoso de Santiago Tabela. Sí, sí, no era de mí. No es de los buenos. Pero hay un tema que se llama, que es del disco Soy una Arveja. Oh, te fuiste a los 80, ¿no? Que se llama La Prima. La Prima. Nada que ver con primavera. Pero arranca con prima. Está bien, bueno, te vamos a perdonar. Vas a pasar un tiempo. ¿Cómo está la calidad de sonido de ese tema? Claro, yo tengo tres calidades. En mi computadora tengo tres discos que tienen ese tema. Ah, bien. El bueno, Soy una Arveja. Una grabación de Soy una Arveja, que debe ser una grabación de un cassette o de un vinilo. Por eso digo que se debe escuchar muy feo. Un sonido bastante feo. Sí. Tengo una grabación de un recopilatorio que se llamó La Misma Porquería o algo así. Ah, es verdad. Sí, sí, que sí. Que un recopilatorio que ahí suena un poquito mejor. Porque es un poco más nuevo. Más bajo. Claro. Y hace poco salió una reedición de Soy una Arveja, hace el año pasado o el anterior. No estaba enterado. Sí, salió una reedición. Ah, entonces escucha bien. En CD, claro, una reedición en CD y que tiene un sonido mucho, obviamente. ¿Pero es la misma canción arreglada o está cantada de vuelta ahora? No, arreglada. Ah, remasterizada para que se escuche mejor bien. Y bueno, grabada en un disco. Quizás un CD. La habían cantado de nuevo, ¿no? Claro, claro. Además de reeditada, la remasterizaron, quedó con un mejor sonido y es lo que vamos a escuchar. Y bueno, para arrancar el programa de hoy. Con esto vamos a darle la bienvenida a la primavera, pero bueno. Vamos a arrancar entonces con eso, con vamos, ahí va. La Prima del Cuarteto de Nos. Bien, pegadito a la tanda y ya continuamos. Y a tu pa' el día por ser cañón. Continuamos con más Golpe de Suerte. Sigue escuchando más Golpe de Suerte, segunda temporada. Arrancamos, nuestro operador Marcelo no ha aparecido, así que sigue la petición. Sigue perdido. Si quiere ver, bueno. No, si alguien lo encuentra por ahí, que nos avise. Que nos informe, ahí sí, está. Sí, que nos informe, porque realmente lo necesitamos, además, ¿no? O sea, claro, aparte es algo raro, algo sin sentido, digamos. No sé, te pasa que. No. Carrollo que no avisó, ¿no? Una persona desaparezca, sí, es raro, porque él es muy. Siempre cuando no puede, avisa de alguna manera. Manda un mensajito, algo. Manda mensajes, te llama. Si yo a veces digo, está, Marcelo, no me llames tanto, porque me llama por cualquier cosa, digo. Bueno, es terrible, es terrible. ¿Podemos arrancar con las noticias entonces, Chen? Bueno, dale, cómo no. Bueno. Escuchate esta. A ver. Un hombre salió a beber cerveza con la cabeza de su novia en una bolsa. Así como la escuchaste, ¿eh? ¿Cómo la ves? Es media insólita. O sea, arrancamos con la insólita. Siempre la dejamos para el final. Es una insólita de humor negro, prácticamente. Porque... Sí, o sea, es una insólita bastante fuerte, ¿no? Media feíta. Bien. Acá la producción que me trae estas noticias para leer. Yo soy el locutor, simplemente. Yo me limito a la... Un español se fue tranquilamente a beber cerveza con sus amigos en un bar, llevando la cabeza de su pareja asesinada en una bolsa, así informó la prensa española. Por Dios. Según el diario ABC, que cita a unos testigos, el hombre dijo a sus amigos en un bar de Córdoba, en Andalucía Sur, que tenía la cabeza decapitada de su pareja de 30 años. Aparentemente... Además les avisó. ¿Eh? ¿Les avisó? Sí, él le dijo, ¿sabes lo que tengo en esta bolsa? Y empezaron a tirar cualquier cosa, ¿no? Lo menos que te va a imaginar. ¡Claro! Yo qué sé, cualquier bolazo. Y el loco al final, nada, no adivinan, ¿eh? Si el que adivina, me pago la vuelta, dijo. Y no, ¿qué van a adivinar nunca? Tomó gratis toda la noche con esa joda, ¿no? Tenía la cabeza nada más y nada menos que de su novia, ¿no? ¡Oh, para! Bueno, acaba de llegar. No, no, Marcel, no sé carajo, que no es Marcel. Vamos a poner algo. Vamos a poner la vaquita, hombre. Se fundió, pero ese carajo. Bueno, como era su cumpleaños, nos trajo una Schweppers. Una Schweppers, diría Marcel. Para compartir acá, así que bueno, muchas gracias, Peraza. Vamos, vamos al número después, Chepo, si no. Sí, sí, vamos a poner algo también, porque tampoco todo el cumpleañero, ¿no? Ya se portó con las papitas, la cerveza, todo. Bueno, ¿qué dice este hombre? Está en pelota, dice. Que están pelotas, bueno. ¿En Brasil? Sigo. Sigo con la noticia. Pero estaba tan tranquilo que no le creyeron. Ah, porque todavía eso, lo dijo como, como quien dice, esto es una Shepherd, ¿no? Sí, sí, sí. No, mira, tengo una, claro. Una la cabeza de mi novia la tengo acá en la vuelta. Acá tengo la cabeza de mi novia, acá, acá tengo la cabeza de tu novia, anda. Qué vivo, qué gracioso. Seguro, sí, yo acá tengo la, la de mi suero. Claro, empezabas a chiste, seguramente. Claro, lo cargaban, ¿no? A pesar de las manchas de sangre que llevaba en la camisa. O sea, se ve que la había matado recién, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y ni siquiera se cambió. El tipo estaba con toda la camisa sangrentada. Habrán dicho, no, eso es tomate. Andás a ver, te pusiste tinta para ver, para joder. Bueno, sin embargo, algo más tarde, cuando varios de los clientes salieron del bar y vieron un charco de sangre en la calzada. Además, viste lo que decía. A pesar de las manchas de sangre que llevaba en la camisa. Sí. Ya vieron manchas de sangre en la camisa, pero no, igual seguían sin creerle. Claro, claro, era lo que yo comentaba, le dirían que era, no sé, salsa de tomate, yo qué sé, algo de eso. Comprendieron de inmediato que no se trataba de ninguna broma macabra, sino que había sido un acto macabro, mejor dicho, ¿no? Horrorizados, descubrieron junto al bar una bolsa en cuyo interior estaba la cabeza de la víctima. O sea, este tipo, además de asesino, era tenía algún problema en la cabeza. Porque, cínico, ¿no? Claro, claro, porque vos podés asesinar a tu esposa, yo qué sé. Capaz que algún día se te pone loco. ¿Cómo podés? Bueno, te agarra y la matás, ¿no? Pero tampoco para andar con la cabeza. ¡Eso es normal! Claro, por eso. Pero tampoco para andar con la en la bolsita con la cabeza de la muchacha. La enterrás directamente y ya está. ¿Eh? La enterrás directamente. Claro, la enterrás y ya está. No tenés por qué llevarte la cabeza, no sé. Capaz que era muy linda de cara y la quería llevar a todos lados. La policía confirmó que han encontrado el cuerpo de la mujer con varias puñaladas y que su presunto asesino, identificado únicamente con las siglas MRTR, cayó de la torre eléctrica, falleciendo poco después en un hospital de Córdoba. Bueno. Los agentes encontraron, cerca de la torre un cuchillo que suponen es el arma asesina. La policía sigue investigando el asesinato. Bueno, es que ahora no hay forma de... O sea, era un loco, vamos a decir la verdad. Sí, sí, estaba rayado. Yo qué sé. Ya a esta altura no sé qué pensar. Bueno, si así arrancamos la noticia hoy, no sé. No, hoy arrancamos no sé con lo que todo. Se viene. Hoy la noticia que tenemos, arrancamos con esto. Sinceramente la insólita está para lo último y esta que es media macabra, no sé. Voces anónimas, algo de eso, ¿ves? Y mientras escuchamos Paul McCartney. Sí, señor. Pega, ¿no? Pega con la noticia que viene. Sí. Ay, es verdad. ¿Por qué pegaba? ¿Cómo se llama el tema? Porque darán certificado de nacimiento al pulpo Paul. No. No, sigue el pulpo Paul en la vuelta. Yo pensé que ya no. Yo pensé que ya se lo habían marcado para adentro. Se había comido. Ya se había jubilado. ¿Te acordás que habían dicho que se iba a retirar? Le habían dado una réplica de la Copa del Mundo. Sí, no sé cómo, por qué siguen con esto todavía. Y siguen jodiendo con el pulpo. Ya fuiste pulpo Paul. Sí, fíjate de qué tanta fama. Ya está, la fama es un momentito. Va. Es como Uruguay. Ya está, ahora vamos a volver a hacerlo de siempre. Ah, bueno, sí, obvio. Vos también, ahora vas a ser un pulpo común. Y te van a comer en cualquier momento. Y sí, y que muchos tenemos ganas. El pulpo Paul, que saltó a la fama por sus dotes adivinatorios en el Mundial de Sudáfrica, recibirá este martes, o sea hoy, un certificado de nacimiento en la localidad italiana de Marina di Campo, en la isla de Elba, en cuyas aguas fue pescado. Según sus habitantes, que se preparan para el homenaje al cefalópodo. Ah, mira. O sea, ¿saben que se pescó ahí entonces? O sea, o dicen que se pescó ahí, parece. Sí. El pulpo que asombró al mundo por el acierto en sus vaticinios de 8 resultados del pasado mundial. Que era variado. Vive en el acuario de Oberhausen, en Alemania. Bien. Sin embargo, fue pescado y adiestrado por Verena Bartsch, una joven alemana de 22 años que estaba, que estará presente en la fiesta para testimoniar la verdadera nacionalidad de Paul. Porque es como la madre ella, digamos. Claro. Ella fue la pionera. Sí. Casi que lo parió. Claro, sí. Es una buena, muy buena forma. Yo quiero saber cómo es que se adiestra un pulpo, ¿no? Sí, eso me deja pensando, sí. Hola. Pero lo adiestró para que adivine o para no, que haga cosas de pulpo. No sé. ¿Está bien? No sé. El mes pasado, basándose en la otra versión por la cual Paul sería de origen inglés, al pulpo se le asignó un papel testimonial para la candidatura de Londres al Mundial de 2018. Lo estaban usando, ya que pensaban que era inglés, ya lo estaban usando. Claro, ya se creía. En la candidatura. O sea que allá están como Gardel acá, ¿no? Ya dice, no saben de dónde. Es uruguayo, es argentino. Ahora resulta que allá en Europa todos quieren ser, ¿no? Está Inglaterra y Alemania peleando por el pulpo Paul. Y además no es al final de... No, por supuesto, es alemán. No. ¿Ah, no? ¿De no. dónde es? Es de... De España. ¿Es español? No, el pulpo Paul es español. Creo que sí, pará. Mientras peleaba Alemania e Inglaterra, se los comía No, España. No, italiano. Ah, es italiano. Ah, vos me vas a volver italiano. Loco. Porque estaba leyendo otra cosa, porque lo que viene ahora. En julio pasado, poco después del Mundial que ganó España, el Consejo Español de Carballino, que queda en Galicia, le nombró candidato ilustre para... Ah, oh, bueno, bien, pulpo. Loco, es un pulpo, vos. Claro, pero ¿qué pulpo? Claro, sí, te adivina todo. Es el nuevo Notre Dame. Es verdad. En versión... Pulpés. Sí, como se dijo. Incluso empresarios del Consejo Orenzano ofrecieron 30.000 euros para comprar a Paul, para convertirlo en símbolo de la zona y promocionar la feria del pulpo de la localidad. Mirá. 30.000 euros por un pulpito lo que de morondanga. Lo que puede valer un pulpo, ¿no? Por todos estos motivos, la alcaldía de Campo en Elba ha decidido dar al pulpo un certificado de nacimiento auténtico que ratifique de una vez por todas sus orígenes italianos. Es tano. Así que era italiano. Los alemanes se llenaban la boca. Era italiano el pulpo, mirá. Sí. Bien por el pulpo, ¿eh? Por suerte para él, ¿no? ¿Eh? Por suerte para él. Claro. No sé. Pienso que debe ser mejor ser italiano que alemán. No sé, porque es más fácil el idioma. No sé. Igual los pulpos no hablan. No, para nada. Está, sí que están a mí. Bueno, siguiente. Zanetti estará una semana de reposo por un pelotazo. Uh-huh. El defensa argentino Javier Zanetti, capitán del Inter de Milán, permanecerá una semana de reposo tras el balonazo recibido el pasado domingo en el encuentro de su equipo contra el Palermo, que motivó que fuera trasladado a un hospital de la capital siciliana. O sea, aparentemente no fue porque le pegó un compañero, como pasa muchas veces, ¿no? Que te pega al contrario. Fue un pelotazo. Si habrá ido con fuerza ese pelotazo, que tiene que estar una semana en reposo por un pelotazo. En un comunicado divulgado hoy, el Inter informa de que el futbolista argentino fue sometido esta mañana a pruebas médicas que han evidenciado un neumotórax de modesta entidad de naturaleza postraumática. Bueno, yo paralé cosas médicas. Como consecuencia de una desafortunada acción de juego. Para terminar de recuperarse del golpe, el capitán del Inter no ha sido incluido en la lista de convocados del técnico español Rafa Benítez para el partido que el club disputará contra el Milán, en Milán contra el Bari, ¿no? Correspondiente a la cuarta jornada de la primera división de la Liga Italiana. Ya que hoy estamos con los Thanos, ¿eh? Obviamente. Ahora sí. Seguimos con noticias italianas. Bueno, así que el hombre no va a poder jugar más por una semana, ¿no? Sí, fue un pelotazo. ¿Nunca te dieron un pelotazo en el campito? Por eso decía, ¿no? Es que se te tiró uno ahí y te quebró una pierna, yo qué sé. Era un pelotazo nomás, una pelota. No es para tanto, ¿no? Claro, no seas tan mariconcito. Ahí está. Ya me calentó. Claro. Bueno, a ver esta noticia ahora, que esta es complicada. Investigan al Banco del Vaticano por lavado de dinero. Qué raro, ¿no? Que, no sé. Por suerte, ¿no? Que ya se dieron cuenta. El presidente del Instituto Vaticano para las Obras Religiosas, Ettore Gotti Tedeschi, supongo que se dice así, está siendo investigado por presunto lavado de dinero ilícito por la justicia italiana, que dispuso la incautación de 23 millones de euros. La justicia italiana sospecha que el Banco del Vaticano administre a través de cuentas anónimas identificadas solo con la sigla IOR importantes sumas de dinero de oscura procedencia. Opa, no, vienen del diablo, vienen de abajo. Vienen de abajo ahora las todo esto, ¿no? La investigación judicial contra un banco del Vaticano que beneficia de la extraterritorialidad, ya que se encuentra en la Ciudad del Vaticano, pudo ser abierta en base a las normas adoptadas en el 2007, que obligan a los bancos a suministrar la identidad de los autores y la naturaleza de la transacción. Por suerte, ahora, si no, seguiría todo tapado, tal vez. El Instituto Vaticano para las Obras Religiosas no es acusado directamente de reciclaje, sino de haber omitido de suministrar los datos requeridos. El llamado Banco del Vaticano, que administra las cuentas de varias órdenes religiosas, así como de asociaciones católicas, es una institución de la Iglesia Católica que no se rige por las normas financieras vigentes en Italia. Claro. Quisieron cagar, quisieron mandarse algunas seguramente y no pudieron. No pudieron y bueno, y ahí... Ahora, no sé qué va a pasar ahora. Pero para eso vamos a tratar de averiguar un poco más qué es lo que va a pasar. Y vamos a ver si nos podemos comunicar con... ¿Dónde está? Con el Vaticano. A ver qué nos pueden decir, porque... Sí, vamos a llamar, no sé. Yo estoy llamando al Vaticano, a ver qué nos dice. Si nos encontramos con el Papa, capaz. A esa, no sé, vamos a probar a ver qué pasa. ¿Hola? ¿Hola? Hola. ¿Quién habla ahí? Me está llamando en el medio de la misa, señor. Bueno, pero... ¿Quién es usted? Pero, para, no puedo creer, reconozco esta voz, estamos llamando al Vaticano y esta voz no puede estar ahí. ¿En dónde no puede estar esta voz? Esta voz ha estado en muchos lados, señor, porque soy una persona famosa. ¿Quién habla del otro lado? Acá Mauricio, de la radio, no sé si se acuerda de nosotros. No te puedo creer, pero qué rompibolas que son. Siempre llamando donde estoy trabajando, yo no tengo otro lado donde llamar. Bueno, es que nosotros no nos damos cuenta, nosotros llamamos ahora justo al Vaticano y atiende usted. ¿Cómo que no se da cuenta? Para mí, ¿qué pasa a propósito? Siempre llama donde estoy trabajando yo, usted me está persiguiendo por algo. No, persiguiéndolo no, pero... Usted me está siguiendo porque siempre me llaman a mí. No, es pura casualidad, lamentablemente. ¿Cómo lamentablemente? ¿No le gusta hablar conmigo? No se persiga tanto, Darío, por favor. Para los que todavía no se dieron cuenta, estamos hablando con Darío Bambucho, ¿no? Sí, por supuesto, el mismo que calza y viste. Hoy estoy todo de blanco. ¿De blanco? Sí, porque estoy haciendo una misa acá. ¿Pero qué está de papa? ¿De qué está? ¿De cura? Estoy de monaguillo. ¿De monaguillo? ¿Pero cuántos años tiene usted? Porque los monaguillos por lo general son niños. No, pillo, lo que pasa es que están los niños ahora vio que están de vacaciones. Sí. Y entonces no tenía ni me llamaron a mí. Ah, bueno. Estoy por esta semana nomás, después vuelven los niños. Ah, bien, entonces lo agarraron a usted. Bueno, ¿pero qué hace en el Vaticano? ¿Cómo se fue hasta allá? Y con un avión. ¿Cómo se hace para viajar? ¿Usted no sabe? No, sé, sí, pero no me imaginaba encontrarlo ahí. En cualquier lado menos ahí. Pero por favor, yo estoy donde me precise, yo estoy, porque yo soy multifuncional. ¿Multifuncional? Claro, hago de todo un poco, como la impresora, yo. Yo fotocopio, saco fotos, de todo un poco hago. De todo un poco, bien. Así que... Estamos de Papu Nadandón, amén. Con 4 millones, no aprendo. No, pero eso no tiene que decir. Ah, no, bueno, pero... Pero que también hay niño cantor ahora. Pero yo pensé que estaba cantando la como hay unos numeritos acá, no sé qué están, está lleno de gente. No, esos números son los salmos por lo general. Ah, con razón, yo veía numeritos, digo, se ve que acá a los curitas les gusta también jugar a los juegos de azar, vieja. Les gusta tantas cosas a los curitas, vio usted la tele, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso, como yo no digaba nada, vine a ver si capaz que digo algo acá. No, no, no, está bien, pero no, bueno, no sé, nosotros queríamos hablar con alguien de ahí del Vaticano porque... ¿Y yo qué soy? Yo soy alguien. Ah, bueno, sí, sí, yo sé que... Estás hablando con el monaguillo Darío. Bueno, pero con alguien... Lo vi al Papa en persona, pasó al lado mío todo, ¿eh? Bueno, ¿qué? Saqué una foto, tengo una foto con el Papa. ¡Qué honor! Dios, qué lindo, que después yo la voy a pasar por internet. Bueno, pásenosla, sí, sí, pase. No, yo le contaba que había una noticia que el Banco del Vaticano, no sé si conoce el Banco del Vaticano. ¿Qué banco? ¿De sangre? No, no, no, no. Hay un banco de dinero, de estos como hay en todos lados, pero del Vaticano. Ah, sí. Que lo que hace... Acá hay oro en pila, ¿sabes? Que es para las obras religiosas, le llaman. Ahí está, debe ser este, sí. Bien. Y bueno, parece que lo están culpando de que hacen lavado de dinero. ¿Cómo que lavamos el dinero? No se rompe si lo lavamos dinero. No se puede mojar, señor. A la moneda, dice usted. Sí, sí, no, no, pero... Porque si usted moja un billete, se rompe todo. No, no, porque pero no era... De papel. No es... No, cuando hacen el lavado de dinero, creo que es como que... Es dinero que viene, entra ilegalmente. ¿Qué está diciendo usted? Bueno, que hay, parece que hay una, bueno, una que... ¿Una mafia acá adentro? ¿Cómo qué? ¿Una mafia? No, no, no lo digo yo, puede ser, no sé. Pero señor, nosotros estamos con Dios, no podemos hacer esas cosas, si no nos vamos a ir todos al infierno. Usted no entiende nada, ¿cómo va a decir esas cosas, señor? No, acá son todos buenos. Bueno, pero... También. Acá dice que, bueno, que puede ser que venga de puede ser de, ¿cómo decía? Para que no me acuerdo ahora cómo es. Es que ni usted sabe. No, que son cuentas anónimas de oscura procedencia. ¿Cómo de oscura? ¿De Satanás? Puede ser, no sé. ¿Usted se le mandinga? Bueno, capaz que ahora Dios hace negocio con el diablo también, porque vio que a veces ahora se están uniendo todo. Puede ser, puede ser que... Tirada la cosa, le pide al de abajo, si no le manda unos pesos, algo así. Puede ser que haya esté metido la mano el diablo ahí, no sé. Capaz que sí, ¿eh? ¿Usted se anima a averiguarme en algún momento, Darío? Ay, si quiere yo lo averiguo, pero a mí me da miedo meterme, porque hay mucho fuego y esas cosas. ¿En el infierno? Te juro. ¿Pero usted puede entrar al infierno desde ahí? Y hay una escalerita acá. Ah, ¿sí? Sí, mucho baja, no sé qué hay abajo, porque bajan y suben todos como medio distintos, no sé qué hay. Bueno, no sé, averigüe, si se anima. ¿Cómo? Yo lo averiguo, sí. Usted déjeme los datos. Lo tendríamos de enviado especial en el Vaticano. Pero por supuesto, usted se comunica conmigo. Sí. Yo le digo todos los tramullos que hay acá. Bueno, bueno, estaría buenísimo que haga eso, Darío. Pero muchas gracias por tenerme en cuenta, ¿vio? No. Sí, me llama para romper la bola, pero por lo menos la compensa con algo. Bueno. Amor y papo. Pasa que me agarró justo con la misa. La gente me mira y me dice, ¿y pa' cuándo? Me dice. Y pues ya que estoy hablando. Bueno, bueno, si quieres lo dejo, así sigue con la misa, Darío. Así termino de una vez con esto, que me quiero ir a dormir, tengo un sueño bárbaro. Y bueno, bueno, hacemos eso. Me rompen las pelotas con todo esto. Bueno, entonces hacemos eso, lo dejo que siga tranquilo y cuando quiera me averiguo algo de eso. Ah, yo la averiguo, porque es verdad que hay cosas muy raras, porque está lleno de oro acá, no sé qué, ¿para qué usan tanta plata esta gente? Y bueno, averigüe. Te pasan todo el día rezando por los pobres, pero no sueltan el orito que tienen acá. ¿Qué pasó? Se quedó como mudo. Sí, sí, sí. Darío, un gusto poder hablar nuevamente con usted. Bueno, no, gracias a usted por llamar y comunicarme. Que pase bien. Bueno, chao. Que tenga buena misa. Ah, muchas gracias. Que vaya con Dios, que Dios lo ayude y lo protege y le dé mucha salud. Bueno, gracias. En instantes, continuamos con más de la nueva temporada de Golpe de Suerte. Continuamos con más Golpe de Suerte. Segunda temporada. Cotorra, y aquí está el juez. Con mi cotorra criolla que no habla el inglés. Vivo en Tarifa, trabajo en la estación. Vivo en la tapita al derecho y al revés. Yo le debo al italiano y al portugués. Y en el apartamento, un de tres. A mí me borran a la calle si no pago el DT. ¿Cómo la ve, chico? ¿Cómo la ve? Bien, tengo que levantarme de madrugada y meterme en esa cola. Requete condenada. ¿Y en cuanto a casa o apartamento? Yo lo siento. Y eso no es nada. Lo cuento con los precios de la panadería y no de la almacén, que son más caros todavía. ¡Qué ironía, chico! ¡Qué ironía! Y la cara de chacho a mí me queda la cosía. Igual la paso piola con la cotorra mía. ¡Venta! ¡Venta! ¡Bomba! Estamos todos contentos. Entonces, ¡vamos a la fiesta! Con mi cotorra criolla que no habla en inglés. Yo vivo en Garifao, trabajo en la estación y vivo en esta vida al derecho y al revés. Le debo al italiano, tiene el apartamento. A mí me gusta la lata que si no pago en este mes. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Tengo que levantarme de madrugada y meterme en esa cola. Requete condenada. Y en cuanto a casa o apartamento, mucho lo siento. Eso de nada, no puedo por los precios de la panadería, ni los del almacén que son más caros todavía. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! Y la cara del chancho a mí me queda la alcancía. Igual la paso piola con la cotorra mía. ¡Meta! ¡Meta! ¡El ritmo! ¡El ritmo! Hasta mañana. Muchas gracias. ¿Seguimos con alguna noticia más, Gini? Sí, señor, continuamos. Mientras escuchamos, no sé, acá la abuela Coca se estaba despidiendo, pero... Nosotros por ahora no. No, nosotros no. Nos van a tener que aguantar un ratito más. Nos queda un cachito más. Sí, sí, sí, sí. Así totalmente. Bueno, Loro, esta la deben haber escuchado. Sí. Loro cómplice del narcotráfico. Mira el loro, está bien. Claro, estaba medio envidioso del Pulpo Pol, entonces él quería tener también algo, ¿no? Un protagonismo. Ahí va, un protagonismo, tú lo dijiste. Un loro fue arrestado porque actuaba en una banda delictiva, avisando a los criminales la presencia policial. Claro, era un loro buchón, que generalmente es lo que hacen los loros, ¿no? Ya es el trabajo de ellos, es algo normal, ¿no? No como el Pulpo Pol, que los pulpos por lo general no adivinan. En este caso el loro hacía lo que hacía siempre, pero lo utilizaba para beneficio de esa. En este caso estaba medio complicado para lo que lo utilizaban, ¿no? Lorenzo es la primer ave en ser arrestada por la policía. Y habrá cárcel para animales también. Las autoridades de Barranquilla, Colombia, lo detuvieron porque actuaba de campana para una banda de narcotraficantes de esa ciudad. Corre, corre, que te come el gato. Es la frase que dice cada vez que ve a un uniformado. O sea, cada vez que el loro decía eso, ya sabían que se acercaba la cana, ¿no? La policía llevaba adelante un operativo de las llamadas ollas, enormes expedientes de marihuana y cocaína. Y cuando se preparaban para sorprender a los traficantes, el loro dio el aviso. Corre, corre, que te tiran bombas. Corre, corre, que te come el gato, ¿no? Así gritaba a todo pulmón, desesperadamente. Y efectivamente, los malvivientes lograron fugar. Así que la policía, como premio consuelo, arrestó a Lorenzo. O sea, ya que los fugitivos no lo pudieron agarrar, bueno, por lo menos ponemos preso al loro, ¿no? Ya que quedó ya que los verdaderos culpables están fugados. Bueno, por lo menos para mostrarle algo. Siempre que hay que mostrar que hacen algo, ¿no? Entonces, mirá, tenemos al loro preso, ¿tá? Así que... Pero bueno, en un enorme esfuerzo de producción, estamos intentando comunicarnos, aunque no tengamos operador, igual estamos por nuestros propios medios, tratando de comunicarnos con, como hacemos siempre, ¿no? Con el protagonista, nada más y nada menos que justamente con Lorenzo, ¿no? El loro, para que nos cuente más o menos cómo fue la situación. A ver si lo tenemos en línea. Hola. Hola. Hola, sí, Lorenzo. Te estamos llamando desde una radio de Progreso Uruguay. Sí, la conozco, sí. Bien, ¿hablas español? Sí, lógico que sí, porque tú avisabas. Sí, yo avisaba a la gente ahí, le avisaban y le chiflaba y le decía, guarda con la policía. Ahí está, sí. Ya veía que hasta tú tenías un dicho y todo. Contanos un poco cómo fue que entraste en esta profesión. De abajo, como todo el mundo. Claro, bien. Porque venías a hacer un tipo de trabajo de buchón, digamos, ¿no? Se arranca de abajo siendo buchón y bueno, yo quería llegar a ser el jefe de la buchonería. No, de la mafia, ¿no? ¿Aspirabas a llegar a ser jefe de la mafia? Sí, sí. Pero te agarraron antes y te mataron la carrera. Igual cuando salga de la cárcel voy a seguir con esto. Ah, bien, pero ya tenés bien encaminado lo que crees. Sí, tampoco voy a ir subiendo. Claro, un tropezón no es caída, ¿no? No, pero nada. Bien. Tampoco voy a ir subiendo y voy a llegar hasta lo que yo quiero. Bien, me gusta que tengas esa convicción. ¿Cuántos años de cárcel tenés? No, como ocho, bien. Bueno, pero creo que vas a andar bien. No sé cuánto vive un loro, pero vas a andar bien. Contame un poco, bueno, cómo fue que te descubrieron, antes tú también te podías escapar, pero esta vez no sé qué pasó. Nos pusieron ahora tengo barrotes más finitos ahora para escapar. No puedo. Ah, ya te habían agarrado antes entonces. Sí, antes me escapaba de la cárcel al toque, pero ahora no puedo. Ah, claro, sí, porque sí. Ahora sí, me pusieron todo jaula de chapa. Sí, esa era otra de las preguntas, ya que dijiste, ¿existen cárcel para animales? No, o sea, te inventaron una hora recién, ¿no? Me metieron con todos los negros ahí. Ah, ¿sí? Yo voy a tratar de salir adelante igual. O sea, de primera estás con los presos comunes. Sí, me metieron ahí entre tres negros ahí. Estoy ahí la jaulita en el medio. Ah, pero claro, estás en tu jaula dentro de la cárcel. Sí. Mirá, ¿y cómo te llevas con estos negros? compañeros, por suerte. ¿Ah, sí? Por suerte, por ahora no, ninguno me ha querido acariciar. Sí, porque siempre corres el riesgo de eso, ¿no? Pero bueno. Sí. Me destroza encima. Sí, no, me imagino, debe ser chico, ¿no? Sí, un loro. Un lorito, claro. Pero bueno, hace entablar una conversación, ¿estás planeando con ellos algún plan de escape? No, por ahora no, pero vamos a tratar. Hasta ahora lo único que aprendí fue a decir cosas, nada más. Ah, ahí está, por ahora hablas nomás. Sí, no sé, todavía salir de cárcel y esas cosas todavía no sé. Claro, esa parte no la aprendiste. No. Pero bueno, siendo loro debe ser quizás más fácil que para una persona, digamos, ¿no? Sí, la verdad, sí. ¿Cómo es el ambiente? ¿Te van a visitar? ¿Te llevan comida? Sí, algunas veces me llevan, sí. Ahí está, bien. ¿Hacía mucho que estabas en esto del alcahuetería, digamos? De vez en cuando lo hacía, pero bueno, ahora me sale un poco más, lo tengo que hacer más seguido. Ahí está, ¿tenías algún otro trabajo, no? No, solo eso, alcahuetear nomás. Ah, estabas con ese trabajo. Tengo que ir subiendo de nivel de a poquito. Claro, esa era tu meta y estabas focalizado en eso solamente, ¿no? Sí. Bien, ¿tenés alguna familia que mantener o no estás soltero? No, por ahora soltero. Estás tranquilo. No sé que tenga algún lorito por ahí tirado. Ah, mirá, porque era hasta muy de anduviste picoteando, digamos. Sí, algo parecido. Ahí está. Y bueno, está bien. Tampoco es todo trabajo la vida, ¿no? Ahora tenés cuidado que no se dé vuelta la... ahí adentro, ¿no? Bueno, tengo que dejar porque me están viniendo a llevar para comer. Bueno, dale, me parece bárbaro entonces. Gracias por tener la gentileza de atendernos. De nada. Bueno, chao. Bueno, así nos comunicábamos entonces con Lorenzo, ¿no? El lorito este colombiano que bueno, ahora está preso, aparentemente ya había estado varias veces, pero lógico, se cae de maduro, es un loro, se puede escapar. Pero esta vez parece que le pusieron una jaulita dentro de la cárcel y se le complicó, ¿no? Y está con tres negritos ahí, que espero que le vaya bien. Bueno, muy bien, así pasaba entonces otra de las noticias, en otro gran esfuerzo de producción, comunicándonos así como se pueda, ¿no? Seguimos dándole las papitas que trajo Peraza por su cumpleaños. Le agradecemos mucho. ¿Qué pasó? Nada. No sé. ¿Quién lo sabe? Lo que pasó recién, vos no te enteraste de nada. No me enteré porque estoy hablando. ¿Están en peso por mí, no? No sale nada. Oh, no sale nada. Disculpa, pero no hay nada. Oh. No. Viene una persona a pedir acá. Ya que estamos en el cumpleaños de un amigo. Bueno, te vienes a pedir, puedo venir a pedir. ¿Pero vos lo conocés a Peraza? ¿Eh? ¿Lo conocés a un tal Peraza? De vista. En el espejo, ¿eh? Te cuento porque... Sí. A ver qué pasó mientras yo estaba leyendo la noticia, me perdí de todo por hacer programa. Vamos a decir. Aparte los oyentes también deben querer saber, así que contá qué pasó. Vamos a tener que explicarlo porque si no se entiende. Claro, porque yo estaba tranquilo y leyendo una noticia, de repente aparece Mauricio con una cara rara y me dice... Para que Peraza mandó un mensaje y no se lo conoce, sí, no se lo leí. Vos estabas cantando la quiniela, ¿no? Estaba, sí, Darío era. Sí. No era Gini, era Darío. Ah, bueno. Yo quería que saliera el número mío hoy. Ah, se iba para arriba. El mensaje nunca lo leyeron. No porque llegó. Porque él está usando este mismo celular para llamar. Claro. Ah, pero llamaste antes. Bueno. 35 a la cabeza. Ahí lo tenés. Ahora claro que la gente, bueno, y yo quiero saber. Fue muy gracioso porque... Sí. Bueno, vamos a contarlo cómo es la cosa. Tragá primero. Sí, yo voy a tragar la papita primero. Ahí está. Vamos a contarlo porque es muy gracioso en realidad, porque... Sí. Capaz que no se dieron cuenta, pero el loro era yo. Sí, bueno, vamos a quemar todo, ahí está, vamos a quemar todo porque si no podemos contar lo que pasó. Y yo traté de alejarme de acá. Sí. Y estaba en el... Vendría a ser el hall de la radio. Ahí está. ¿No? Ahí donde están los silloncitos, nos sentamos de vez en cuando. afuera de lo que es la sala de operador y la sala de micrófonos. Ahí está, sí, sí, generalmente uno sale para ahí. Para que no se trate de no escuchar mucho y no haya acople. Exacto. Entonces me voy por ahí. Sí. Y estaba haciendo este personaje. Claro. Y en un momento... Sí, fue muy curioso porque el personaje mismo en un momento me dijo, bueno, me tengo que ir, ¿no? O sea, no esperó a que yo le dijera muchas gracias, ¿no? Digo, eso me pareció raro, porque dije, bueno, está, no sé. En un momento se acerca una muchacha y un muchacho a la puerta. Sí. Se estaban acercando y yo haciendo el personaje. Sí. Y tuve que hacerle señas de aguantá, o sea... Claro, como diciendo, no puedes entrar ahora. No vayas porque... a entrar o a hablar, porque vas a quemar todo. Claro, se va a deschavar. Aunque ya lo estamos quemando, sí, pero sí. Es tan gracioso esto que hay que contarlo. Claro, porque nunca nos había pasado, ¿no? Recibir visita justo cuando estamos en medio de un personaje. Aparte, imagino, esta pareja te habrá mirado y habrá dicho, ¿y este boludo qué hace hablando? ¿Qué estaba haciendo? Bueno, esto es insólito. Esto eso es insólito. Mismo. Es radio verdad, señor. Y en un momento ya no sabía ni casa. ¿Qué te diga? Sí, sí, ya vi que no se te ocurrió nada. Y yo te hacía preguntas. Lo peor que fue que no se fueron. Quedaron ahí mirando. Quedaron ahí esperando. Sí, y vos seguís. Y lo peor que fue que cuando yo terminé, corté con tiempo, me ponía nervioso porque no sabía qué querían. Claro, lógico. Se fueron. Me asomo a la puerta, ya sí. Corté el personaje. Digo, el paque no te podía atender. No, me falta 10 pesos para el boleto. No, todavía eso. Venían para eso. No, yo también tengo para el boleto, si no me voy, le digo. Claro. No te puedo creer. Todavía que recibimos una visita a la radio... Era para manguear, lógico, no te puedo creer. Y se tuvieron que comer toda la... Habrán dicho, qué boludeces que hacen en esta radio, ¿no? Bien, bien, así que eso pasó detrás de cámara, claro. Bien. Por eso después apareció Peraza diciendo que quería que le comiera. Claro. Ahora entendí. Después vino Peraza mañana también haciendo la... No. Pasa, la parodia. Esto es increíble, esto que acaba de pasar es... Menos mal que no salimos bendita TV porque no agarra. Si no, estábamos ahí seguros. Bueno, son cosas que pasan, señores. Si usted va a manguear y ve que alguien está hablando por la radio pelotudes, váyase directamente. Ahí está. No. Bueno, Gini, vamos a ir a la tanda. Se ve que vieron a Lucy y entraron, ¿no? Dijeron, va, ¿dónde podemos manguear? Ah, mirá. Y la radio. La radio. Ya en un mal momento, porque llegaban ahora hubiera sido distinto. Llegué. Claro. Pero bueno, cosa que pasa. Vamos a la tanda, Gini. Vamos a la tanda porque ya ahora estoy descolocado. Dale. Continuamos con más de la segunda temporada de Golpe de Suerte. Seguimos con más Golpe de Suerte, segunda temporada. Capítulo 8. En el capítulo anterior, al fin encontraron la forma de salir. ¿Cómo le dice jefe? Sí, es una costumbre. Yo le digo, ¿qué hace campeón? Y él me dice, hola jefe. Mentira, usted me dice idiota. ¿Su hermano lo trata a usted, o me parece a mí? Ah, es que somos una familia muy respetuosa, nos enseñaron así. Pero qué buena gente, ojalá todos fueran así. Miren, los invito a cenar. Si me permite, muchas gracias por todo, pero nos tenemos que ir. Pero creo que ya tenía una cachila por los galpones. ¿Pero lo lograrán? ¿Tenía una cachila? ¿Y por qué no me dijo? Porque no me preguntaron. ¿Cómo que no? Yo le dije si tenía algo para irnos. Pero la cachila es para andar en la vuelta nomás. Yo quiero dar una vueltecita, jefecito. Sí, está bien. ¿Me la presta para dar una vueltita? Pero ¿cómo no? Vengan por aquí, que aquí está. Pero, dígame una cosa. ¿Y por qué hay tanto espacio en los costados? Y para dar vueltitas alrededor, ¿para qué más va a hacer? Sí, qué bueno, vamos. ¿Pero no anda? Sí, pero es que no sé si tiene nafta. ¿Me deja probarlo? Pero no es para comer, mijo, es un auto. No, probar si arranca. Ah, y bueno, échale nomás. Gracias. ¡Arrancó, jefecito! Dale, subí que nos vamos. ¡Ey, esperen! ¿Y cómo me devuelven el auto? ¡Esperen! Te lo mando por correo, ja, ja, ja. Escúchate, ¿cómo ha cambiado la tecnología? Yo acá voy a tener que actualizarme, ¿no? ¿Podrá actualizarse el gaucho ese que nunca tocó ni una calculadora? Bueno, ¿a quién le importa? Es un personaje que no va a volver a aparecer. ¿Quieres saber qué pasa con los protagonistas? Escucha en el próximo episodio. ¿Qué ha pasado? No sé, ¿qué pasó? Yo creo que el programa de hoy estuvo maldito, ¿no? Sí, sí, totalmente. Primero que nuestro operador no ha llegado hasta el día de hoy, ¿no? No, todavía no, sí. No ha venido. No ha aparecido, ya no creo que aparezca. No, yo creo que no. Bueno. Segundo, este incidente que tuvimos en el bloque anterior, realmente algo insólito. Y ahora que metiste dos capítulos en uno, ¿no? Fue algo así con un bache en el medio. Sí, sí, aparte un espacio en blanco, no sé, que está del otro lado, ahora ha dicho, bueno, esta gente está... Bueno, no sé, cualquier cosa lo escucharon en Facebook. Un pedazo acá para que tomaron algo, deben pensar, y están en medio, están en otra, ¿no? Pero bueno, ya estamos, por suerte está terminando, ¿no? Sí, sí, y esperemos que el martes que viene arrancar con fuerza, como siempre, y hacer de cuenta, es un programa más. Claro, que no pasó todo, nada. ¿Eh? Hay días lindos, días malos, días jodidos, y bueno, y hoy fue un programa accidentado. Bien, vos lo dijiste. Bueno, tengo poca batería en la computadora, así que capaz que lo hacemos medio rapidito. Capaz que hasta todavía eso, no podemos grabarlo. Pero vamos a hacerlo rapidito. No, se viene el Pinsen Rock. Se viene el Pinsen Rock, ahí está, sí. Te lo dijo. Sí. Ya se viene, que va a ser 7 y 16 de octubre. Ahora se va a llamar Pinsen Rock Circus. No sé si viste la propaganda en la tele. No la vi. Con Smoris. Ah, creo que la vi, pero estaba la tele baja, me parece. Ahí está. Sí, la vi. No la escuché. Va a tener una estética y una extravagancia propias de un circo. Mira, va a ser tipo circo. Y bueno, además de que, bueno, obviamente el 7 de octubre a las 21 horas en el Teatro de Verano van a estar anunciados los Pixies. Bien, los Pixies. Ah, estábamos escuchando antes del capítulo de la telenovela. Y van a estar tocando también Buenos Muchachos. Mirá qué bueno. Esto va a ser como el opening, se le va a llamar la apertura del Pinsen Rock, que va a ser en realidad el 7, no el 16. Ese va a ser el 7. Ahí está. Y el 16 va a haber una jornada maratónica en la rural del Prado. Mira. Que va a comenzar a las 15 horas, como es común en el Pinsen. Y los grupos anunciados son... Bueno, además de que se van a repartir en dos escenarios, como también se hizo en el Pilsen. Ah. En la mayoría de los Pilsen. No sé si en el último se hizo así, creo que también. Sí. En el escenario A van a actuar Andrés Calamaro, Las Pastillas del Abuelo, Queens of the Stone Age, No Te Va a Gustar y Hereford. Mira. Y mientras también, obviamente, en el escenario B tendrá, junto con los números de circo, sí, de haber también eso del circo, a Los Violadores, Guasones, Closet y La Triple Nelson. Dice paralelamente. Quiere decir que van a estar a la vez. No sé si es que quiere decir eso, que va a estar a la vez. Si va a ser como en la fiesta del X, donde los escenarios estaban en diferentes lugares. O elegías a cuál querías ir. Ahí está. O tal vez, en realidad lo que va a pasar es que... para que no haya un tiempo mientras, de espera. Mientras uno canta, va a estar cantando, yo qué sé, No Te Va a Gustar. En el otro escenario va a haber... número de circo, malabaristas y cosas claro, así, para que venga la otra banda, no sé, se van a, no sé. Ahí está, no, eso es lo que falta, ¿sabes? Podía ser que mientras una banda canta, la otra en el otro escenario se prepara para que no haya baches, o sea, intervalos. Eso fue lo que siempre se hizo. Que está bueno, porque entonces termina una banda y arranca la otra en el otro escenario. Te das la vuelta, ¿no? O sea, una banda la vas a ver de adelante y en primera fila y la otra vas a estar atrás, ¿no? No, en el piso de rock por lo general los escenarios estaban al lado. Estaban al lado, ahí está, también está ese. Pero yo pensé que era algo así, pero si vos decís paralelamente, me da para pensar que este año lo van a hacer distinto y van a estar en lugares bien diferenciados y vos elegís a qué banda vas, van a hacer dos toques cada no uno sé. Por su la parte. La verdad que no sé no sé cómo va a ser. Las entradas para el Teatro de Verano, o sea, para el opening, se venden a 600 pesos. ¿600 la pesos? La platea alta y a 900 la baja. No, aparte son dos bandas que van, ¿no? Sí. Y para la segunda fecha en la rural del Prado, los precios de las localidades serán anticipadas hasta el 20 de septiembre a 500 pesos. No. Y a partir del día siguiente hasta el 16 de octubre se venderán a 600 pesos. Sí, muchas gracias. También se anunció que están a la venta los abonos para las dos fechas a 800 pesos. A 800 y va a poder ir a las dos. Pero en realidad son para platea alta en los dos casos. Ah, bien. No tenés campo. Sí, sí, sí, lógico. Bueno, está bien. Pero me alegro mucho, no voy a ir. Voy a cerrar ya, por las dudas. Sí. Tengo un tema para el cierre. A ver, porque esta vez te toca a vos cerrar. Sí, el cierre es mío. A ver, ¿qué trajiste? Yo te dije que te ibas a sorprender. La verdad, me dijiste eso. Es una banda, es este tema que vamos a escuchar ahora. Sí. Lo vamos a estar interpretando con Jimmy Verdad. No. En la Teletón, como hacemos todos los años. Sí, una banda. Es una banda que toca una vez por año. Toca una vez al año y se presenta temas diversos. Ahí está, sí, sí, variados. Uno de esos va a ser este, que es Shakira. No, me trajiste el tema de Shakira, con pies descalzos, sueños blancos. Este tema lo van a escuchar, hecho, realizado por esta banda, Jimmy Verdad, que sí, en realidad somos nosotros dos más Marcel. En diciembre, ahí va. Este trío. Van a escuchar este mismo tema. Ahí está, realizado por nosotros. Claro, escuchen ahora el original que vendría a ser de Shakira. Sí, ahí está, para y después prepararse. Para después compararlo en diciembre, que va a ser la Teletón. Cuando vamos a tocar nosotros con nuestra propia banda, Jimmy Verdad. Vienen a pedirnos más monedas. Siguen pidiendo monedas, ahora ya no. Ahora viene una niña en patines, no sé. Ya todo el mundo nos carga ahora. Si usted está en su casa. Ya nos toman el pelo. Claro, si usted está en su casa y quiere venir hasta la radio a pedir una moneda, venga. Sí, venga, vengan a pedir una moneda a manguearlo, porque parece que ya no. Ya no va a venir a manguear ahora. Pinta. Bueno, me había tirado el pique Peraza, que en realidad estos muchachos que pedían para el ómnibus hace años vienen pidiendo para el ómnibus. ¿Sí? ¿Dónde van a ir a pasear? Parece que viven lejos, ¿no? No, se ve que sí, claro. Porque viajan pila. Siempre piden para el ómnibus. Bueno. Sí, sí, sí. Bueno, Gini, ¿nos dejamos entonces con este tema? Y bueno, cerraremos con eso. Entonces, será hasta el martes que viene. Ojalá con más suerte. Y vámonos antes que nos sigan mangueando. ¿Queda algo o no? Y que hay no, unas moneda papitas no ahí. No. Tengo que cerrar porque me queda poca batería en la computadora. Así que ni te hablo. Vamos a avisar a la gente que acaba de llegar el operador. Acaba de llegar Marcel. Cuando, estamos cerrando el programa. Cerramos el programa. Bien, Marcel. ¿Sabés que estás despedido? Nos vamos con esto, Gini. Chao. Perteneciste a una raza antigua. De pies descalzos y de sueños blancos fuiste polvo.